en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. La característica más importante es la inyección de materia de baja entropía en el universo. De forma que aunque la entropía total de cualquier volumen de espacio en expansión crezca con el tiempo, la de un volumen fijo de espacio permanezca igual. Que las dos cosas se den simultáneamente no necesariamente se puede decir que sea de la clase que lastime. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro afecto y reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de FM 98.1, en Formosa. Se trata de FM La Nueva, un gran afecto para todos los que colaboran con el programa desde allí. Sin duda, un modelo de universo que no tenga principio ni fin es muy atractivo desde el punto de vista emocional, tanto para los científicos como para las personas en general, incluso para aquellos que tan solo tienen pensado tomar el tren a Willow. Man sitting on, far from the madness. donde no llegan los ojos, puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. El problema de un modelo de universo sin principio ni fin es que hace predicciones muy precisas sobre las características a gran escala del cosmos, que no parecen estar muy de acuerdo con las observaciones y que lo hacen literalmente entrar en estado de coma. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Según el principio básico de la teoría de sin principio ni fin, el aspecto global del universo habría de ser siempre el mismo, y ello impactaría como si miráramos a lo lejos en el espacio y por lo tanto atrás en el tiempo. Los objetos galácticos de esas regiones remotas tendrían que ser parecidos a nuestros vecinos en la galaxia. Si esto fuera realmente así, la teoría tendría luz verde. oscuridad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro reconocimiento a 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. A través de esa emisora también sale nuestro mensaje al confín del universo. A comienzos de los años 60, los astrónomos empezaron una serie de observaciones sistemáticas de objetos lejanos para comprobar si realmente el universo se halla en un estado estacionario o evoluciona con el tiempo. Lo que sin duda es toda una experiencia. Thank you. Viajes de Almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envía muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Las observaciones astronómicas de los años 60 consistían en el recuento de radiofuentes en función de la época y retrocediendo en el tiempo, es decir, en el espacio, hasta los límites del equipo científico disponible y, por supuesto, evitando mirar abajo. Thank you. puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. En la medianoche marplatense y a través de 89.7 FM de Rock se emite nuestro mensaje al confín del universo, también a través de la red satelital de Farco. Los resultados obtenidos al recontar las radiofuentes supusieron un golpe para la idea del estado estacionario del universo, ya que demostraron de forma inequívoca que había más radiofuentes en el pasado que ahora. Es más, hasta algún astrónomo atrevido se ufanó de haber detectado una canción de amor con flauta. When I've got time on my side, there's nothing I can do to escape from the scenes that have been making me want you. So I think of the dreams that I've had and what's left I'd like to do. But my mind grows a blind over me and all I see is you. inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. La existencia de mayor cantidad de radiofuentes en el espacio lejano que en el presente contradice el principio de que las características a gran escala del universo deberían permanecer invariables con el tiempo. De modo que se puede decir que los defensores de la idea se fueron a Berlín. Thank you.